En este programa 23 de Movida Norteña TV, por la pantalla del 2, lo presentamos nomás. Para ustedes se presenta el señor Willy Campero. así. Una noche más en el rincón, harto de esperar una señal. Mira por la puerta que abrirás con tu sexo ardiente sin hablar. Sobre el techo un gato le canta su amor. Yo veo las fotos del ayer. Estoy en una sonrisa si me hablas de amor. Pero el tiempo es viejo, ya pasó. Las palmas arriba para todos los amigos que están prendidos a Movida Norteña con mi amigo Eugenio Dichocho. Presentamos algo de lo nuevo, sonido wow, impecable como siempre. Presentamos algo de lo nuevo, esto se llama Estoy y esto suena y dice. Explota. Estoy pensando en ti otra vez. Me pregunto cómo estás. Te llamo y dices te extraño a ti también. Yo soy el mismo que ayer. Te echo de menos si no estás. Estás metida en mi corazón. Y estoy como un loco por tu amor. Y voy a amarte corazón. No sé vivir sin tu amor. Y hoy mi vida te la doy. Amarte corazón. Amor, amarte corazón. ¡Las palmas! Estoy aquí y soy el mismo. ¿O no? A las 5. Estoy pensando en ti otra vez. Me pregunto cómo estás. Te llamo y dices extraño a ti también. Yo soy el mismo que era ayer. Te echo de menos si no estás. Estás metida en mi corazón. Y estoy como un loco por tu amor. Y voy a amarte corazón. No sé vivir sin tu amor. Te la doy, amarte corazón. Oh no, amarte corazón. Dice. Para todos los barrios y las villas de Salta, ¡arriba! Las palmas arriba, que venga con palmas, palmas arriba. Y esto suena y dice clásico. Yo no presentí que en poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Y qué vino de ti? ¿Y que tú solo le rompiste el corazón? Y no voy a llorar cuando te veo partir. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marcar, yo no voy a impedir tus sueños y volar. Con mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Y me habían dicho que el amor era así. Yo no sé por qué no quise escuchar. Dios, tú quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. Alegre y triste, disco Picapiedra. Gracias. Muchas gracias. Mi hermano querido, ¿cómo andas, Eugenio? ¿Cómo estás, amigo? Bien. Bien, de vuelta Willy Campero en nuestro programa en este debut del año 2016 y no podía ser de la mejor manera que hacerlo con Willy Campero en vivo en este programa. ¿Cómo andas, Willy? Bien, bien, la verdad que contento eternamente, arrancando este 2016 a full, con mucho trabajo, gracias a Dios, viajando mucho y bueno, sí. Contento por eso, hay que aprovecharlo y disfrutar de la mejor manera, ¿no? Bueno, Willy, venís de una extensa gira hace un par de semanas atrás, Uruguay, Mar del Plata, Capital Federal, y todo en un mismo fin de semana. Me imagino que significa para vos una gran satisfacción poder recorrer tantos lugares y sí. Reencontrarte con tanta gente en tan poco tiempo, una visita fugaz en cada lugar, ¿no? Estuvimos jueves, viernes, sábado en Uruguay. El domingo estábamos retornando a Buenos Aires, llegamos, si me acuerdo, a las 6 de la tarde a Buenos Aires, bajamos en Puerto Madero, bajamos del buque, subimos a la combi, fuimos al hotel, dejamos las valijas, cargué a mi familia que habían llegado, mis hijas, a Buenos Aires a esperarme. Nos fuimos, arrancamos en La Boca, Volvimos a Capital, y de Capital salimos a Mar del Plata esa noche, así que cumplimos con toda la gente, salió todo bien, cumplimos con todo el show, así que bueno, retornamos a Salta, la semana pasada también estuvimos en un rally impresionante, estuvimos viernes, sábado y domingo sin parar, así que bueno, contento por todo lo que estamos viviendo. Ya salimos de acá, nos estamos yendo para Orán, mañana estamos en la pileta de Tartagal a las 6 de la tarde, 7 y media estamos en Mosconi, así que con mucho trabajo y bueno, agradecerle a Dios, a la Virgen del Cuspiña y Guachana, que siempre nos dan la posibilidad de poder recorrer la ruta de la mejor manera y bueno, y con trabajo y con un equipo de gente que la verdad que vale la pena trabajar, pues tenemos un grupo de gente increíble, hay choferes, asistente, bailarina. Nueva bailarina, ¿no? Sí, nueva bailarina Jimena, así que se viene enseguida. La presentamos. Muy bonita, así que la vamos a presentar enseguida. Y bueno, contento por todo lo que estamos viendo, estamos presentando temas nuevos, recién el tema que pasaba, parte de lo nuevo. Ahora vamos a presentar a Saya Nueva, así que en exclusiva acá para Movida Norteña. Y bueno, se vienen muchas cosas lindas, ¿no? Bueno, hiciste también Mar del Plata, me quedaba con eso, porque por ahí no es fácil que un artista salteño entre Mar del Plata, ¿no? Sí. Es un caso especial. Vos sabés que el año pasado nosotros hemos tocado para febrero en la rural, había más de 30.000 personas, era impresionante. Uh-huh. Cuando llegamos nosotros decíamos, ¿qué hacemos acá nosotros en Mar del Plata? Sí. Cuando íbamos entrando a Mar del Plata no podíamos creer. Claro. Y cuando entramos a la rural explotó, cuando hicimos el show, la gente lo recibió muy bien. Y bueno, este año se dio nuevamente de estar, ya la vez pasada quería que estemos, pero no. Sí. Fechas por ahí no coordinaban y justo se dio con lo de Uruguay. Bueno, arreglaron justo la fecha hace dos fines de semana. La verdad que en momentos bailables explotó. Y bueno, ahora había una discusión ahí porque el 7 de febrero también nos querían la rural de nuevamente para el festival grande, pero hay mucho trabajo el fin de semana. Sí, hay que aprovechar acá. Vos sabés que cuando estuve en Mar del Plata de vacaciones en enero del año pasado, en el 2015, tuve la oportunidad de escuchar una radio que transmite lo que es la cartelera de momentos bailables y imaginaba en ese momento, digo, ¿por qué no los grupos salteños pueden entrar acá? Muchos grupos de Santiago del Estero, estilo de la guaracha lugar, totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que vos sabés que... bueno, hablando de Mar del Plata. Yo digo, ¿cómo? ¿Y dónde paramos? Nos fuimos a la playa. A la playa directo. A ver el amanecer, nos sacamos fotos, nos quedamos con los chicos ahí. Así que yo me quedé unos días. Los chicos volvieron el lunes allá para Salta, yo me quedé una semana. ¿En Mar del Plata o en Capital? En los dos lugares. Buenos Aires y Mar del Plata. Bien. Así que Y bueno, volvimos ya renovado con todas las pilas. Claro. Pero bastante jodido la garganta, volví. Me imagino. Sí. ¿No? Aparte los chicos por ahí te sirven bebida, me fresca. Ese le dura todavía. Claro, de jodido. Y el amigo Tito se pone los lentes para no... No, para no mostrar esa. De viejas épocas lo conozco. De otro. Pero vos lo mirás así, parece el oficial Gordillo, ¿viste? Yo lo miro y me... Lo miro y me da sed. Está chiquito cualquiera, que... así, ¿no? Ahí está. Escrachado. Escrachado en primer plano. La quiero arreglar con el teclado. No, por ahí hace un alegre y pone cara de triste por ahí. Sí, Willy, bueno, ¿qué? Y bueno, cómo no saludar a Mario Ibarra, Alfredo Guerrero, que le tuve la oportunidad de verlo, a la familia Pasa también, que estaban por allá. No, la verdad nos han tratado muy bien. Mario, Mario los agasajó a los chicos ese día que viajaban, los llevó a La Boca, justo venían los contingentes de Mar del Plata y los chicos lo esperaron con asado, pizzas, unos buenos vinos. La verdad que viste cómo es Marito, cómo te atiende. Sí, ese día no pude estar porque, bueno, estábamos con mi familia haciendo... Estábamos de paseo, así que no pude llegar, pero los chicos sí disfrutaron bastante bien. Y bueno, Alfredo también siempre vamos a comer. Nosotros llegamos a Buenos Aires. Es visita obligada el Bar Salteño, lo veo en la foto, llegamos, ¿no? Y siempre nos instalamos en el Bar Salteño y comemos como si estaríamos en Salta, ¿no? Estuve ahí la primera noche cuando llegué también a Capital, el 6 de enero, el 7, si no me equivoco. Te adoran, Mario, Alfredo, te adoran a vos siempre. Un hijo directo soy de ellos. Tengo fotos, eso me estaba olvidando, me parecía que algo nos faltaba. No son tantas en el día de hoy, pero siempre hay momentos para recordar. Siempre me quemas con alguna. Del pasado no hay ninguna. En el día de hoy, mejor el presente o lo que es este año 2016, fin del 2015, cuando nuestro Switch Master Joaquín Gonza lo tenga listo por ahí, las presentamos. Estuviste visitando televisión hace un rato, como yo digo. Mirá lo que es el rally de programas, ¿no? Canal 10, programa de 13 a 15, después empieza el 9 de 3 a 6, después empieza Oscar Yáñez de 4 a 7, no nosotros de 6 a 8. No hemos llegado a Oscar. Claro, vos quisiste hacer los 4 hoy, te faltó uno, pero ya has hecho los 4, digamos. Sí, no, totalmente, siempre lo hago. Y cuando dejo esta foto te pregunto, ¿qué significa para vos que haya tantos programas de música tropical para la movida tropical de Salta? Para nosotros que haya tanta oportunidad de tocar en televisión. Para nosotros es algo muy importante porque como artista... sabemos que hay muchos grupos que por ahí no pueden llegar a difundir por radios, lo pueden hacer a través de televisión, y bueno, la televisión, gracias a Dios, nos da la posibilidad de poder llegar a todos los hogares y nos da la posibilidad de que nuestra música se expanda para todos lados, ¿no? Así que son pocos los programas que nos dan la posibilidad de estar. Eso fue ayer. Bueno, y en el 11 también estuviste, por eso. También, así que la verdad que son cosas que por ahí uno tiene que aprovechar como artista, porque estar al aire en un canal de televisión es muy importante para nosotros porque podemos mostrar más de lo que venimos haciendo. Ahí está la loca. Es que ella sabe que yo siempre pongo fotos en el segmento tuyo en el programa y siempre está comunicado con loca, nosotros. ¿No? ¿Eh? Yo digo, la verdad es que está re loca para ser. Está loca por ser tan fanática de Willy, ¿no? Muy fanática. Sí. Bueno, mando un beso a la loca. Pero bueno, viste, los fans hacen locura, como dicen a veces. Sí, la verdad que sí. Por ahí, yo a las veces que llego a Montevideo, la primera cara que veo cuando bajo a la Jenny está parada en la terminal ya de Montevideo. Esto cuando grabaste la presentación de otro programa, ¿no? Cuando te juntaste con estos artistas. ¿Puede ser? Cuando hicimos la grabación del tema. Sí. Perfecto. Ahí está Oscarcito Belondi, David Leiva, Gastón, y el otro es. Perdí. Uno plomo, creo que. Ah, bueno, ahí está. Seguimos con las fotos entonces y hablábamos de Mario Ibarra. eso fue acá. Eso fue en Año Nuevo, eso fue cuando entrenamos ese show. Mirá, Mario, mirá la cara de Marito. Mario le encanta la fiesta, así que. Pero ahora haces un corte de pelo, no sé si lo viste en el Facebook. Mirá, vos sabés que lo vi tarde, porque yo me estaba por hacer lo mismo que Mario. Sí. Lo vi mejor tarde. No dijiste, mejor no, me impactó lo que se hizo, está muy bueno. Bueno, está rejuvenecido, ¿no? La nueva Mario, onda de Mario. Onda, tiene toda la onda. Ahí está. Y lo que quedaba, creo que queda una más o la última. A ver, ¿nos queda alguna más? No. Ah, sí, lo que es Año Nuevo. El festejo de Año Nuevo en familia, ¿no? Los amigos. ¿Eh? Él es un ex animador de la banda, de nosotros. Ah, estuvo con nosotros. Sí, estuvo con nosotros. Hablando de animadores, años. El animador no está más, ¿no? No, ya no tenemos animador. Ah, no tiene animador. No. Listo. No, preguntaba por la duda. Bueno. Tenemos a Berta Pájaro, que es un gran amigo. Ajá. Aparte es amigo de la banda, porque cuando nosotros vamos al norte, Pájaro nos acompaña. ¿Puedo tomar agüita en vivo? ¿No? ¿Se puede o no? En vivo, sí. ¿Cómo no? Acá hace un poquito de calor. Se nota a veces tenemos el aire fuerte, a veces tenemos... No, menos mal, porque la última vez era mudo acá. Bueno, Willy Campero con nosotros en vivo en este programa número 23. Estamos registrando todo para... seguir nosotros y compartiendo momentos, anécdotas, porque con Willy nos conocemos de hace bastante. Primero, por allá está la revista donde fuiste vos, comienzos de esa revista Movida Norteña. Comienzos, pero estaba en la última página. Nunca ponen la parte que estaba yo, ¿no? No, es que a veces la voy rotando. Creo que es esa. Ah, porque hay otro grupo del otro lado. Ah, sí. Tráemela, pero, tráemela, che, Chicho, porfa. Las veces que vengo yo siempre está Willy. La movida norteña. Lo que pasa es que tengo dos juntos de ese lado. No, pero ¿entendés? Está todo bien. Sí, está mi amigo de Canela. Está Víctor Javier y Carolina. No, que yo los también, mucha buena onda con Canela, quienes estuvieron otra vez en... Ahí estamos, lo muestro en la cámara. Ahí está. Esto fue Movida Norteña en el año 2012. Así comenzó Movida Norteña como revista. Y ahora es televisión, ¿no? Con la foto de Peñón. ¿Sí? Bueno, pero me acuerdo que vos querías esta en la tapa. Sí, ahora no sé si querías esta en la tapa. Ya no. Bueno, Willy, qué gusto tenerte y qué gusto va a ser despedirnos haciendo buena música y presentando a la nueva bailarina. Y presentando ¿no? nueva saya. Perfecto, perfecto. Bueno. Presentamos la saya 2016, se llama El Perdón. Y bueno, va a sonar de esta manera. Willy Camperón vivo, dale. Palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Oh, no, no, no. Dime si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te lleva la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Oh no, porque yo sin ti, tú sin mí. Dime que pueda ser feliz. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí. Dime que pueda ser feliz. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Baila Jimena, baila Jimena. Y el teclado explota, explota, pica piedra. Dale el chispazo. La cara de pica piedra es alegre y triste. Yeah. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Oh no, te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Dice, es que yo sin ti, tú sin mí. Dime quién pueda ser feliz. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí. Dime quién pueda ser feliz. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Y dice, para todos los caporales que bailan mi música, gracias. Willy Campero. Seguimos arriba. Baila, baila, baila los cámaras. Cámara 1, cámara 2. Y esto dice, porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Ay, amor. En Movida Norteña, por TV2. Baila, baila Jimena, baila Jimena. Una cerveza voy a tomar, otra cerveza quiero tomar, y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanza, sin esperanza tal vez. Porque no te que no me querés que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés y se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor, las palmas arriba, que venga. ¡Hey! Las palmas arriba para todos los que están en casa tomando mate, están mateando, tomando té algunos. Saludo grande para todos los barrios, la Villa de Salta, a la gente del Valle de Lerma. Muchas gracias, Movida Norteña. Nos vamos para Orán. Esta noche en Orán, mañana estamos en Tarragal, estamos en Mosconi. Y esto suena, dice... Jimena, Jimena, mueva esa pollerita larga. Ese corazón con queso tuntún, ese corazón no se enamoró. Y todo lo que hacía era vacilón. Y nunca imaginé que ibas a llegar. Y cuando te me acercas tengo la razón. Y cuando tú vuelas yo duermo el sol. Cuando me sonríes te quiero besar. Y cuando camino me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Y te imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. O es amor, o es amor, o es amor. He sentido. Para la familia de todos los músicos, gracias por el aguante siempre. Arriba. Preparen el catamarán, muchachos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Gracias.